Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Este será uno de varios programas dedicados a emisoras o sistemas de radiodifusión que han transmitido o transmiten desde islas ubicadas en alguno de los océanos de este planeta Tierra. En esta oportunidad, dos pequeños países más que exóticos y atractivos desde todo punto de vista. El primero de los casos, un diminuto espacio de tierra en el mar Caribe, y en el segundo de ellos, una isla sobre el océano Atlántico, cercana a las costas africanas. Espero que disfruten de las historias de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Cristóbal Colón descubre la isla en 1493 y la bautiza con su actual nombre, que es tomado de la montaña ubicada en las cercanías de la ciudad de Barcelona, en España. Montserrat es un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña, ubicada al sureste de Puerto Rico en el Mar Caribe. Forma parte de las denominadas Islas del Sotavento, que a su vez conforman las Antillas Menores, al suroeste de Antigua y al noroeste de Guadalupe. La isla de Montserrat fue la sede de la estación repetidora de la BBC para sus transmisiones en la onda corta en dirección al hemisferio occidental, que era compartida con la emisora alemana Deutsche Welle, la que a finales de la década del 70 poseía solo dos emisores, uno de 50 y otro de 15 kilovatios. BBC Caribbean Relay Station, broadcasting to Central America and the Caribbean area on 6.195 MHz in the 49 meter band. Pero en la isla de Montserrat existió otra emisora que emitió en varias frecuencias de onda media, con una elevada potencia y en varios idiomas, con la pretensión de cubrir la región del Caribe y más allá también. Tanto así que yo pude captarla a finales de 1985 en una de sus tres frecuencias. Su historia es muy curiosa y creo que vale la pena contarla. Radio Antillas fue una emisora fundada en 1963. Operaba en la frecuencia de 930 kilociclos, con una excelente cobertura regional en el Caribe para sus programas en inglés, español y francés. Los programas en inglés salían al aire durante todo el día en los 930 kilociclos, excepto en el periodo que iba de las 10 a las 01 horas UTC, que se dedicaba a los programas en español, mientras que los de francés se emitían en los 740 kilociclos y eran retransmitidos por los 1450 kilociclos. This is Radio Antilles from Montserrat, West Indies, broadcasting on 930 kilohertz, 322 meters, medium wave. Sus primeras transmisiones estuvieron dedicadas a retransmitir a las emisoras Deutsche Welle y Radio Canadá Internacional con una potencia de 125 kilovatios, los que con el correr del tiempo se incrementaron hasta alcanzar los 200 kilovatios en los 930 kilociclos, mientras que en los 740 kilociclos empleaba 20 kilovatios y en los 1450 10 kilovatios de potencia. También llegó a retransmitir durante 7 horas al día los programas de La Voz de América en los 930 kilociclos. Radio Antillas fue una emisora subsidiada por la Deutsche Welle durante 25 años, con emisiones que se extendieron durante las 24 horas en tres idiomas, inglés, español y francés. Algunas fuentes aseguran que también presentó programas en portugués, pero la emisora nunca informó sobre esto. El propósito de mantener una emisora de este tipo en la zona del Caribe era seguramente disminuir la influencia comunista en la región durante los años de la Guerra Fría. El día que se produce la caída del muro de Berlín, la Deutsche Welle cortó automáticamente los fondos a Radio Antillas y esta dejó de operar en ese mismo instante. Esto evidenciaba que para el gobierno de Montserrat y el de Alemania Federal, el único propósito para la existencia de Radio Antillas era el de difundir material propagandístico hacia el occidente en contra de la propaganda comunista y lograr la reunificación de Alemania. Transmitimos en la frecuencia de los 930 kHz, onda media, banda de 322 metros. Para esta noche les invitamos a la siguiente programación. Comenzaremos con otro capítulo de la radionovela Los Miserables. A las 22:30 nuestro avance informativo. Luego, desde el viejo continente. A las 23 horas nuestro noticiero horario. A las 23:15 les invito cordialmente a compartir la cita de la amistad y las canciones con música a la carta. A la medianoche, un completo panorama informativo latinoamericano. Culminamos la jornada con los favoritos musicales. Te animo para ustedes en el paralelo 16. Gracias por la amistad y la sintonía, amigos auditores. Escríbanos a nuestro apartado postal 35, Montserrat, Antillas Británicas. Es hora de comenzar nuestra programación de la jornada. Estimados amigos, quiero hacer aquí una breve pausa para anunciarles que el Radio Club Quilmes, LU4DQ, invita a la reunión a llevarse a cabo en su sede social el día 31 de mayo a las 15 horas. La reunión será un punto de encuentro entre radioescuchas de Onda Corta y radioaficionados para charlar sobre la pasión que nos une, la radio. Esperamos contar con su presencia. Radio Club Quilmes, calle Brown, esquina Mármol, en la localidad de Quilmes. En la página web del Radio Club, www.lu4dq.com.ar, podrán encontrar un plano de cómo llegar al lugar. Para una mayor información, o para informar quienes podrían asistir a la reunión, pueden contactarse con Jorge Castelli, que es uno de los organizadores del encuentro. Lo pueden hacer al teléfono 4247-0309. Repito, 4247-0309. Los esperamos. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El número de transmisores es muy alto considerando el tamaño de la isla de Montserrat. Además de la mencionada Radio Antillas, existe Radio Montserrat, la emisora oficial, que es operada por el gobierno y que transmitía en los 885 kilociclos con apenas un kilovatio de potencia, y en la actualidad solo opera en la frecuencia modulada, identificándose como Radio ZJB en los 95.5 megaciclos. Radio Montserrat, starting a new day's programming. Radio Montserrat broadcasts on two frequencies, 88.3 and 95.5 MHz FM. Our mailing address is Radio Montserrat, Post Office Box 513 East Montserrat, or email radmon@candw.ag. We welcome you to our day's programming and hope you find it enjoyable listening to Radio Montserrat, ZJB. ZJB Radio, 95.5 FM, the only radio station to listen to when you're cruising the Caribbean. La emisora fue fundada en 1952 y pasó al control gubernamental en 1957 y es considerada como una de las radios pioneras en las Antillas. Los estudios y la planta transmisora de Radio Antillas fueron completamente destruidos por una erupción del volcán Soufrière en 1995, al igual que grandes partes de la isla, obligando incluso a la población a abandonarla en 1997, cuando se produce la mayor erupción conocida hasta el momento, que sepultó a la villa de Plymouth, la ciudad capital. Retorna al aire posteriormente, pero solo con transmisiones en la frecuencia modulada. Ahora hacemos una breve pausa para retornar luego al relato sobre un territorio que alguna vez fue colonia portuguesa en África. Thank you. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Santo Tomé y Príncipe es una república insular situada a unos 200 kilómetros de la costa africana sobre el Golfo de Guinea. Este archipiélago anteriormente denominado República Democrática de Santo Tomé y Príncipe está compuesto por las islas de Santo Tomé, Príncipe y una serie de pequeños islotes entre los que se incluyen piedras tiñosas y rolas. La superficie total de la república es de 964 kilómetros cuadrados, de los cuales la isla de Santo Tomé ocupa casi el 90%. Es muy probable que estas islas ya estuvieran habitadas a la llegada de los navegantes portugueses que las visitaron por primera vez a comienzos de 1470. Durante algunos años estuvieron bajo el control de los holandeses y franceses, pero a partir de 1845 los portugueses de nuevo toman el poder y fundan en las islas colonias de convictos y judíos exiliados, desarrollando un floreciente comercio de esclavos y una economía basada en el cultivo de la caña de azúcar y el cacao, que es introducido en 1882. En 1951 se convirtió en una provincia exterior de Portugal y el 12 de junio de 1972 el país obtiene la independencia bajo el gobierno del Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe, que era el partido único. La mayoría de los colonos portugueses, incluyendo a los propietarios de las plantaciones, debieron marcharse y el gobierno quedó en manos del primer presidente del país, Manuel Pinto da Costa. Las transmisiones de radio llegaron tarde a estas islas y, como es muy común en estos casos, fue a través de equipos utilitarios que cedían algunas horas para emisiones de radiodifusión. En octubre de 1950, un transmisor de onda corta en Santo Tomé fue empleado durante una hora al día para la presentación de algunos programas bajo los prefijos de radioaficionados CR5SA y CR5ST. Después de este lanzamiento inicial, el Radio Club de Santo Tomé puso en el aire un servicio de onda media de manera irregular. De todos modos, en 1967, esta emisora comenzó a retransmitir programas desde Portugal bajo la denominación de La Voz del Oeste. Pronto se anunciaron planes para la construcción de una emisora de radio que contaría con dos transmisores, uno de onda media y otro de onda corta, ambos con 10 kilovatios de potencia. En 1971, el Radio Club de Santo Tomé se convirtió en la emisora nacional y el transmisor de onda corta fue desactivado. Estúdios em São Tomé, esta continua a ser a transmissão da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Agenda pública. Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, ao seu serviço. Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Continuamos a transmitir em frequência modulada e também a onda média. Daqui a pouco arrancaremos o Jornal das 13. Identifiquemos com realismo e espírito patriótico tudo quanto devemos fazer em prol do desenvolvimento socioeconómico e cultural de São Tomé e Príncipe. Jornal das 13. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Coimbra, uma lição. Sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua fagula. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saúde. Coimbra do Chopal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda Coimbra. con lágrimas se fez uma história dessa inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a fagular. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saúde. Uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer saudar. La cobertura de las islas se realiza ahora por medio de una cadena de pequeños transmisores de frecuencia modulada y de un transmisor de 20 kilovatios que opera en los 945 kilociclos de la onda media. En 1993, La Voz de América instala en la localidad de Piñeira una estación retransmisora, cuyo primer transmisor entra en servicio con 100 kilovatios de potencia. Este fue luego reemplazado por otro de 600 kilovatios y otros cuatro de 100 kilovatios cada uno. This is the Voice of America Breakfast Show. Estas instalaciones de la Voz de América reemplazaron a las de Liberia, que fueron destruidas en la cruenta guerra civil en este país. Actualmente, la emisora nacional está fuera del aire en la onda corta y sus equipos de onda media comparten las instalaciones de La Voz de América en Piñeira, aunque sus programas se producen de manera independiente en la ciudad de Santo Tomé. El sonido de la historia en Historias de Radio. Hasta aquí el programa de esta semana. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución y quien les habla, Daniel Campolini en la conducción y producción. La semana próxima volveremos a encontrarnos para narrarles más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.